O cu é buraco que todo mundo tem. O cu é buraco. Y esta es nuestra bitácora de viaje, compartiendo el viaje a Sao Paulo, a la Bienal de Arte de Sao Paulo, con todos y todas ustedes. A mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo. This is Brazilian Beats, where we bring you the very best in Brazilian party vibes. Para Radio Deseo de La Paz. Compañera, ¿cuántos años tienes? 20. ¿Qué haces acá? Trabajar. ¿Cuál es el trabajo que realizas? Realmente todos los bolivianos que venimos acá es a costurar. ¿Viniste sabiendo costurar o estás aprendiendo a costurar? Ya he aprendido, vine sin saber. ¿Hace cuánto tiempo vives en Sao Paulo? Ya va a ser un año. ¿Cuánto es tu salario? Varía, mensualmente varía. ¿Te pagan 700. Por pieza o por hora? No, por pieza. ¿Cuánto ganas por pieza? ¿Cuántas piezas haces diario? Dependiendo, cada dos semanas acaba un trabajo y vienen casi 300 prendas. Y por prenda, si te pagan 5 se divide entre 3 o 6 se divide entre 3 y a 2 reales cada prenda completa te cancela. A 2 reales cada prenda completa. Hablando de qué tipo de prenda, pantalón, chamarra, polera. Lo único que hacemos son blusas para mujeres. La blusa completa. 2 reales es $1 por una prenda completa. ¿Qué ha tomado cuánto tiempo hacer? Casi 2 semanas. Pero son 300 prendas las que hacemos cada 2 semanas. Claro, o sea que ganas unos $300. Sí. ¿Y ese dinero te lo quedas? ¿Lo mandas a Bolivia? Me quedo por una parte me queda para mí y otra parte para Bolivia. ¿A quién le mandas a Bolivia? A mi mamá. ¿Por qué tu mamá necesita ese apoyo? No es que realmente necesite, sino que para apoyarle si tiene algún gasto necesario, ¿no? ¿Y tú aquí trabajar y trabajar? ¿Estudiar nada? No estudio. Por el momento no estoy estudiando, pero vine acá con mi hermana, así que estoy bien, ¿no? ¿Cuántas horas cuántas horas trabajas diario? Casi 12 horas, el trabajo de 7 a 10 de la noche. Quemando la vista, estamos quemando la vista. Compañera, ¿cuál es tu percepción del gobierno de Evo Morales? No le sabría decir. Yo creo que bien por un lado, pero las cosas que hizo allá en Bolivia fueron bien, hasta el momento de las que vi, ¿no? Pero ¿por qué no estás allá y estás aquí? Porque el salario ya es muy poco, al menos allá se gana para vivir más o menos, de acá se gana para vivir bien acá, pero allá lo que uno manda allá no es mucho dinero. ¿Aquí tienes derecho a salud? Tengo. ¿Has ido alguna vez por motivos de salud al médico acá? Sí. ¿Cómo ha sido la atención? Muy buena, a mí me atendieron muy bien las veces que he ido. Respecto a la atención en salud en Bolivia, ¿cómo la compararías? Muy mal, porque allá uno, si te enfermas, te enfermas, y si tenés dinero, te sanas, y si no, uno se puede hasta morir. A cambio acá, todo es gratis y es bien, es buena. La salud es universal en Brasil. Sí, universal, porque es para todo el mundo. En Bolivia no, para los que tienen dinero. Muchas gracias, suerte. Gracias. Sufocando, maior marra de gatinho. Ele pensa que é filé. Cuidado com fura-olho. Ele pega tua mulher. Bueno, y aquí estamos con un organizador. Compañero, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Yo formo parte del proyecto Sí Yo Puedo. Es un grupo de voluntarios inmigrantes que brindamos apoyo a bolivianos que viven en situación análoga a esclavitud, ¿no? Que no estamos de acuerdo, ¿no? ¿De quién depende este proyecto? De nadie, de nosotros. Ha nacido de un grupo de bolivianos que decimos, tenemos que hacer algo aquí, las cosas no están bien aquí. Entonces, no es ONG. ¿Qué son las cosas que no están bien? Por ejemplo, que el Estado abuse de los que piensen que nosotros somos los que nosotros somos esclavos. Nosotros simplemente venimos a trabajar. Y ahora el Estado, ¿qué está haciendo aquí? Tiene fiscalización. Y el Estado está empujando a las comunidades bolivianas a vivir en las periferias. ellos están brindando cursos, por ejemplo, los días sábados y domingos. El Estado brasileño. Entonces, ¿qué hace el Estado? Les empuja. Ellos no tienen tiempo de descansar. Yo trabajo 5 años de costurero, María. Es duro el trabajo, pero lo único que hace es trabajar. Y ellos te dicen que está mal. Yo les pregunto, denme otra opción. Y te dicen, no, pero es que tienes que tener... Sé que tengo derechos, pero ¿qué haces para darme otra opción? Y las cosas están bien así. Ahora, según tú, ¿ese es un problema del Estado brasileño o del Estado boliviano? De los dos, María. Yo trabajo en este proyecto ahora 1 año y medio. ¿Qué estoy viendo, María? Estoy viendo mucho emigrar. Hace 5 años aquí, emigraba mucha gente del interior. Por ejemplo, de lo que llamamos en Bolivia del campo, ¿no es cierto? Provincia. De provincia. Entonces aquí ahora está emigrando mucha gente de la ciudad. ¿Y por qué? ¿Con qué cuento viene? Esa es la pregunta, porque no, he venido a usar un poquito de plata. La pregunta es, dicen, he venido a usar un poco de plata. Y yo les digo, ¿pero para qué? ¿Qué va? ¿Se voy a volver? El problema es que vuelven a Bolivia, están 2 meses y vuelven aquí a vivir en la misma forma en que vivíamos. O sea, me sorprende mucho la gente de ciudad, digamos, comillas, ¿no? Porque alguien cuando hablábamos hace 5 años con la gente de provincia, pero Miguel, no se hace otra cosa más. Bueno, da para hasta entender. Pero alguien de ciudad, hay electricistas, hay ingenieros que trabajan en costura. Ahora, hermano, una pregunta. Si el Estado brasileño fiscaliza, es porque está fiscalizando el trabajo negro, el trabajo ilegal, la explotación. Sí. Y tú no quieres que fiscalicen porque los talleres para ser clandestinos se van más lejos. Sí. Pero entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿No hay que fiscalizar? No es alternativa esa, solo que ellos te cuestionan en base a la realidad de ellos. Yo estoy de acuerdo con la fiscalización, pero que te den otra opción, que te den plan de vivienda. El trabajo más difícil para los bolivianos aquí es encontrar vivienda. A muchos les decimos, pero salvo, si vos sabes hacer esta cosa, te ayudamos a buscar trabajo. Encontramos el trabajo y nos dicen los chicos, ¿pero dónde voy a vivir, Miguel? ¿Dónde voy a vivir? En mi trabajo. ¿Cómo? Ahora, ¿ustedes cómo están haciendo el tema del plan de vivienda o no están interviniendo en eso? No, estamos nosotros, dentro del proyecto, ¿qué estamos haciendo? La prefectura ahora va a abrir unos CRAI, que le llaman, son centros de acogida, porque lo han hecho con los italianos antiguamente. Acá se echa acogida cuando les ha llegado. ¿Y por qué para nosotros no? Estamos migrando. Ahora están creando un centro de acogida para inmigrantes, solo que es para 300 personas, ¿no? La parte más... Ahora, la explotación en Sao Paulo es boliviano versus boliviano, boliviana versus boliviana, a través de redes de parentesco, o es brasilero versus boliviano, o es coreano versus boliviano, chino, no sé. Explícanos cómo es esa red. Es una cadena, María, es una cadena. Primero comienza con el coreano boliviano. De ahí el boliviano es lo que tú dices, es parentesco, ¿no? Voy a echar a mi hermano para que me ayude este año. Y el hermano viene este año y se queda. Y abre un taller y trae al otro hermano, o al primo, o al cuñado, o al amigo, que abre un taller. Entonces así la explotación. Ahora estoy viendo yo mucho brasilero-boliviano. Los brasileros están viendo que este tipo de trabajo da dinero, entonces están capitalizando, abriendo talleres de costura, donde ellos viven ahí, trabajando 18, 16 horas, 14 horas. Están haciendo eso. No había eso. Mira, yo he estado dialogando con gente boliviana y mucha gente boliviana quiere decir, estamos bien, ganamos plata. No quieren decir ellos, estamos mal, ni nada de eso. Es que eso no se habla. Eso parece está prohibido. ¿Por qué? No sé, María. Yo hablo con la gente y les digo siempre, si vos preguntas a cualquier otro, sí, no, estamos bien, estamos chochos. Pero cuando te vuelves su amigo, ellos te dicen. Ahora, ¿qué diferencia de situación entre mujeres y hombres? Es tremendo la diferencia. ¿Cuál es el destino de las chicas que migran? Las chicas que migran aquí, la mayoría viene a ser violada en las oficinas de costura, o a casarse con el dueño de la oficina, o con el costurero más. ¿Y por qué le llaman oficina y no taller? Porque es la traducción en portugués. Ay. Taller quiere decir oficina. Ahora, ¿los bolivianos y las bolivianas aprenden portugués rápido, o más bien no aprenden, se quedan sin hablar ni el idioma? Hay muchos que aprenden. O sea, que los que aprenden para hablar portugués ya buscan su vida, como digo, o sea, ya salen un paso adelante. Pero hay gente que viene, no viene a quedarse. Es un tema que no toca a la gente, ¿no? Nos dicen, los bolivianos vienen a buscar un futuro mejor. Mentira. La gente no viene a quedarse. La gente viene por 1 año, por 2 años, para volver. Entonces, el problema de la documentación tenemos ahí, que les decimos a ellos, documéntense. Vamos ahí, te vamos a ayudar, vamos a sacar esto. Ellos te dicen, no. ¿Para qué, Miguel, si me voy a quedar aquí? No me voy a quedar. Pero aprender portugués, ¿para qué si me voy a volver? hasta que ese pensamiento de quedarse e irse pasan 2-3 años. Ahora, en el caso de las compañeras que vienen de pollera, o ya vienen todas de vestido, o se cambian el vestido, se cambian la pollera aquí, ¿cómo has visto eso? Se cambia la pollera. ¿Antes de venir? Antes de venir, todas se cambian. Porque aquí estoy viendo cualquier cantidad de cholas bailando de cholas, porque una reconoce chola chuta de chola no chuta. Sí, hay, pero se cambian solamente para esa fiesta. Ahora se ha visto, sí, muy poco, muchas mujeres que ya reivindican esto, pero muy poco, son cuentagotas, ¿no?, que se visten de chola, porque además sufren la discriminación, ¿no?, te ven como bichos raros en la calle, ¿no?, te ven como bichos raros en la calle, ¿no? Y cuando hablábamos del problema, ¿de qué es el problema?, del Estado boliviano, ¿qué está haciendo ahora el consulado? Está monopolizando todo. ¿Sabes cuánto cobran por sacar un certificado de antecedentes? 90 reales. Que son $45. Que son casi 180 bolivianos. Un certificado de antecedentes. Y hay una orden que solo para los bolivianos, la Policía Federal, por ejemplo, antiguamente, ¿qué hacía? Te aceptaba el documento de antecedentes, vos serías de Bolivia y normal, y no le dabas ganancia al cónsul. ¿Qué hace ahora el Estado? Ha prohibido a la Policía Federal recibir, que no sea aprobado por el cónsul. Certificado de nacimiento solo por el cónsul. O sea, que son unos mafiosos. Son unos mafiosos, yo ya les he dicho, son unos mafiosos. Hasta ahora no rinde cuentas el cónsul. ¿Quién es el cónsul de Bolivia en Sao Paulo? Está ya, está en el palco. No sé su nombre ahora, pero está aquí en Sao Paulo. Y lo más chistoso, hay dos consulados aquí, María. Hay uno para la élite, que es en la Paulista, una zona de millonarios. Hay otro donde vivimos los bolivianos, en el pueblo, en la calle Coimbra. Hay dos consulados. Hay dos cónsules que no hacen nada. No hacen nada. Claro, uno para los high y otro para la plebe. Entonces, exactamente. Yo ya les he cuestionado eso. Dentro de ellos cuestionamos esas cosas. Pero ellos dicen, no, pero es que facilitamos las cosas, no necesitan nada. Es un edificio que pagan alquiler, podrían comprar una casa con ese alquiler. Entonces son cosas que viene el embajador y te dice, no hay esclavitud en aquí. Hay una entrevista que le hacen. ¿Qué tal ha estado? Sabemos que ha estado de embajador o de cónsul el gringo González. No ha hecho nada. ¿Qué tal la gestión del gringo González? Ahora se está presentando para senador, el perfil de un hombre social. ¿Qué ha hecho el gringo González en Brasil? Es que el gringo no hace nada, no puede hacer nada. Al gringo lo han sacado porque no han continuado el trámite del proceso que tenía contra la revista Bella, ¿no? Ya está, creo, 2 o 3 meses, lo han sacado y ha venido el Jerjes, que tampoco hace nada, ¿no? Si vos hablas con el Jerjes, no ha hecho nada este cónsul, este embajador, no ha hecho nada. Ha venido una vez a preguntarnos, ¿qué quieren? ¿Sabes a qué hora nos han nombrado la reunión? Sábado a las 8 de la mañana. Y yo le he dicho al cónsul, al embajador, y había 30 personas ahí. Yo le he dicho a la gente que no viene, ¿por qué no vienen? Pregunta él. Porque la gente está trabajando por 50 centavos la prenda en ese horario. Ahora, las prendas se venden a las grandes empresas de modas, es maquila, o las prendas se venden directamente al consumidor, a la consumidora. Hay todo, hay maquila. ¿Cuáles son las grandes empresas que están explotando la mano de obra barata de los bolivianos? Muchas, son Basson, CIA, Víctor Luis, la mayoría de las empresas grandes. Dime, ¿cuáles son? Víctor Luis, CIA, ¿qué te puedo decir? CIA, por ejemplo. CIA es una cadena grande. Hay una cadena argentina, Adidas también, que no tiene aquí, pero igual hace coloca etiquetas, ¿no? Son muchas, muchas cadenas. La mayoría, todos trabajan con eso. Ahora, ¿y por qué los bolivianos, y por qué no se quedan en Bolivia a trabajar? ¿Por qué? Porque allá invierten, vuelven. Hay mucha gente que estamos trabajando ahora con este curso. Hay mucha gente que vuelve a Bolivia, invierte y allá no logra salir. ¿Por qué? Porque no hay mercado. Tengo varios amigos yo que han ido a Bolivia con capital de aquí. A mí es cosa Bolivia. Han habido talleres de costura en Bolivia y no hay mercado. ¿Con cuánto de capital se van? Ah, la mayoría se va con 10 mil, 20 mil dólares. No mucho. No mucho. ¿Producto de cuántos años de trabajo? De 15, 20 años de trabajo. Ahora, hermano, una cosa que yo te puedo decir es que yo aquí no veo pobreza. Las bandas las han traído desde Bolivia, no sé cuánto estarán cobrando. Los disfraces son súper lujo, mucha joya. Uno diría, bueno, estamos frente a una comunidad súper próspera. No es una comunidad de esclavos, de esclavas. ¿Pero cuál es el costo de la esclavitud? Tengo amigas que me dicen, pero Miguel, yo he sacado con la costura a mis hijos profesionales. ¿Pero bajo qué costo? Explotando al mismo boliviano. O sea, difícilmente alguien te va a decir, sí, yo trabajo 8 horas. con mi jefe boliviano y yo boliviano, son, hay las excepciones, pero en un general, yo boliviano abro mi taller y digo, por no romper la cadena, nadie trabaja menos de 8 horas, porque si trabajas hasta 8 horas, no pagas su producción. Claro. Ahora, ¿arrasará el Evo en las elecciones? Aquí sí. ¿Por qué? O sea, con un embajador florero, con un cónsul florero, sin políticas de empleo, ¿por qué va a arrasar el Evo? Porque la gente desconoce, ¿no? Si tú le hablas de Evo, todo Bolivia está bien según la gente. Y la gente no conoce el país hace 6, 5 años. Yo hace 2 años estoy aquí, de nuevo. Aquí estoy estudiando ahora, pero... ¿Qué estás estudiando? Pedagogía. Entonces, la gente no conoce. Yo les digo, pero no, o sea, no está bien Bolivia. No, pero por lo menos ha hecho alguito, Miguel. Alguito, ¿quién más va a entrar? No, la pregunta es, ¿quién más va a entrar? Pero... Tu saludo para despedirnos. A un todo para todos mis amigos de Bolivia, para el programa Claveles Rosas y Otras Flores de Bolivia. Un abrazo para todos ellos. Tu barricada, entonces, escucho toda, la delante del Linera, escucho la del... Me encanta. Bueno, me encanta. Te espero en la Bienal de Arte. Estoy ahí. Chao, María, un gusto. Y esta es nuestra bitácora de viaje, compartiendo el viaje a Sao Paulo, a la Bienal de Arte de Sao Paulo, con todos y todas ustedes. Compañero, ¿qué haces acá en Sao Paulo? Bueno, mire, como todo boliviano vengo a trabajar, a tener, bueno, mejores días, ¿no? Bueno, ¿qué le puedo decir? ¿En qué trabaja usted? Como todo boliviano, trabajamos en costura y bueno, es lo único que puedo decir, costura. Unas palabras para la gente que la está escuchando para Radio Deseo. Radio Deseo. Bueno, a la Radio Deseo decirles mucho gusto haber platicado con ustedes. Bueno, no tengo palabras para decir, estoy nervioso. Le veo con 2 guaguitas, ¿es difícil salir adelante? Es difícil, muy difícil, pero el que no arriesga no gana. ¿Usted por qué se ha venido de Bolivia? Bueno, con esos gobiernos anteriores que teníamos, no podíamos salir adelante. No daba para ahorrar, no daba para casi ni comer. Bueno, ahora con este gobierno parece que, bueno, está algo mejorado, pero ni aún así, lo que nosotros ganamos no es comparado con lo que allá ganamos. ¿Cuánto gana usted acá? Bueno, una suposición de más o menos $500, más o menos. No es seguro, hay veces 400, más o menos, algo por ahí, en dólares. ¿Y le da para ahorrar? Da para ahorrar, da siempre y cuando no gastemos en bebida o en alguna fiesta. Sí. Cuidando la platita siempre. Como siempre, sí, tenemos que cuidar. Todo hombre trabajador tiene que cuidar el dinero. Y... ¿Manda usted dinero a Bolivia, no? A veces, como tengo mi familia acá, no mando mucho. Claro, a mi papá, a mis papás, ¿no? ¿Su compañera trabaja también? También trabaja. Trabajamos juntos. Los niños están en la habitación, bueno, jugando, ¿no? Uno de ellos estudia y... El más pequeño está en la casa y se queda solo. ¿Qué tal el colegio para el niño? Bueno, es un buen colegio, es mal colegio. Tiene almuerzo escolar, tiene desayuno escolar, tiene útiles. ¿Qué derechos tiene él como niño boliviano en Brasil? Bueno, todo lo que usted dijo tiene todo, todo es debido. No es comparado con lo que tenemos allá en Bolivia. ¿Es mejor? Es mucho mejor, mucho mejor. O sea, enuméreme, ¿qué le dan al niño del colegio? Bueno, tiene almuerzo, tiene desayuno. Si es un colegio de tiempo integral, tiene su, bueno, en la tarde alguna merienda. Y bueno, está ahí nomás. ¿Los útiles? Los dan cada 3 veces al año. Y recibe unos buenos útiles. ¿Mucho mejor que el Juancito Pinto? Ay, la verdad, mucho mejor. La verdad, mucho mejor. Bueno, y el stand oficial gubernamental con un catering especial de comida que es solamente para el stand oficial Y bueno, vamos a tratar de que alguien nos diga qué autoridades están presentes. Para Radio Deseo de la Paz, ¿con quién tengo el honor? Muy buenas tardes, mi nombre es Franklin Castro, soy secretario de Deportes de la Asociación de Conjuntos Folclóricos Bolivia-Brasil y además director de Asado Infinito en Sao Paulo, Brasil. Bueno, compañero, más o menos, ¿qué volumen de dinero están gastando los bolivianos y las bolivianas en esta entrada folclórica? Bueno, pues cada danzarino estaba gastando alrededor de unos 5,000 reales, que es $2,500 más o menos. ¿Y el monto general cuánto más o menos será? Bueno, solamente para hacer esta estructura que tenemos es alrededor de 80,000 reales. Y bueno, pues las fraternidades no lo sabemos porque son de diferentes cantidades. 80,000 reales más las fraternidades, sus costos aparte. Fuera de lo que ellos gastan para la banda, para la orquesta, para el local, para la ropa y muchas otras cosas que ellos... Entonces podemos decir que la comunidad de bolivianos y bolivianas en Brasil o en Sao Paulo no es homogénea. Hay muchos que tienen mucha plata. No, exactamente. Este es el país de la oportunidad. No porque no tengamos plata, simplemente que la plata del Brasil está más alto que el de Bolivia. Entonces da para ganar. La plata boliviana está devaluada, entonces da para gastar. Si tú gastas aquí 100 reales, es como si estuvieras gastando 100 bolivianos allá. Ajá. Ahora dígame una pregunta. ¿Hay muchos empresarios bolivianos acá? Hay muchos, bastante. ¿Cuántos más o menos? Bueno, yo creo que el 50% de la comunidad boliviana, a partir de hace unos 3 años atrás, ya se independizaron, ya son empresarios. Tienen la propia fábrica de ropa, que ellos mismos la elaboran y la venden. Ahora, ¿por qué ese? ¿Y ese es el empresariado que hace esta entrada? No, es de toda la comunidad. No es solamente el empresariado, sino muchas otras instituciones que nos ayudan también. ¿Qué instituciones se apoyan? Tenemos, por ejemplo, para comenzar, BOA, que es una entidad grande allá en Bolivia. Tenemos Smart World. ¿Con qué apoya BOA? Esta vez nos está apoyando con un monto económico a esta fiesta, apoyando para alquilar, por ejemplo, los asientos que aquí tenemos, o las grades que decimos aquí. Ahora, lo que me parece interesante, no veo propaganda de ningún partido político, a pesar que estamos en proceso electoral. ¿La han prohibido ustedes? No, prohibidos no, simplemente que nuestra fiesta está abocada a la devoción de la Virgen y a la independencia de nuestro país. Aquí partidos, además, no llegó nadie, la verdad que estamos olvidados, la comunidad boliviana residente en Sao Paulo, Brasil, está olvidada por los partidos políticos. Deseo 103.3. A propósito, mi inquietud de subir al palco era saber qué autoridades bolivianas están acompañando la entrada. Bueno, aquí están, para comenzar, está nuestro embajador, el señor Jerjes Justiniano. Están otros cónsules de los diferentes estados de Sao Paulo, Brasil. ¿Quiénes son esos cónsules? Mire, la verdad que tenemos la lista, que no los conocemos, porque al cónsul de Sao Paulo sí lo conoce el señor Jaime Almanza Valdivia, que es cónsul de Sao Paulo, Brasil. A los otros no los conocemos, ¿no? Entonces, no sabemos los nombres. Ahora dígame, ¿qué tal se portan estas autoridades? ¿Hacen su trabajo? ¿Son los mancagastos de toda la vida? ¿Qué quiere que le diga? Su percepción vale oro, su sonrisa. A ver. Son los mancagastos, pues. Son los que quieren aparecer en la foto, simplemente. Qué pena, gracias. Claro. Bueno, y estamos en el palco oficial, gracias a la gestión del compañero. ¿A qué ha venido la ministra de Autonomía? Yo quiero saber eso, no sé. ¿De paseo? Mire, la verdad que yo no sé, no puedo juzgar. Puede ser que esté en un trabajo diplomático, pero la verdad que hoy día estamos de fiesta y es un honor tenerla a cualquier autoridad que haya venido aquí. Es un placer nuestro para que vean cómo el boliviano en el exterior también muestra nuestra cultura, nuestras danzas y todo lo demás de nuestra alegría y nuestras fiestas. ¿Y esta es la delegación oficial? No. ¿Los que están en la mesa? No, ahí tenemos, está el señor Jorge Justinado, el embajador acá en el Brasil. Tenemos los los jurados calificadores que están viendo cómo las fraternidades están. ¿Quiénes son los jurados? Bueno, tenemos a don Jorge, que es devoto de la Urcupiña. Bueno, nosotros estamos en secreto porque no pueden saber los danzarinos quiénes son los jurados. Solo por el último vamos a saber. De aquí a unos instantes, pero... Bueno, yo veo a David Arequipa de la familia Galán. Entonces, usted la conoce. La conozco, sí. Ustedes lo han invitado. La hemos invitado, sí. Solo que, mire, la verdad que hay algunas preguntas que yo no la voy a poder responder porque yo no los conozco allá en Bolivia. Pero si me habla aquí del Brasil, la respondo todas. Claro que sí. Voy a saludar al embajador. Bueno, y nuestro destino. Hemos acabado sentadas en la primera fila del palco oficial de esta entrada y vamos a quedarnos aquí a disfrutar un ratito porque efectivamente es un lugar muy bonito, es un lugar donde hay una tremenda vista absolutamente de todo. Bueno, y me retiro del palco oficial, ya he hecho acto de presencia un rato. Y para retirarme, me he despedido del embajador, que me ha prometido darme tiempo en la embajada. Y yo les prometo a su vez a ustedes una barricada con Jerjes Justiniano, embajador de Bolivia en Brasil. Me he despedido también del cónsul, no recuerdo su nombre. Había un policía representándonos con todo el uniforme, la banderita, no sé qué. Y adivinen que me ha quitado la cara a la ministra de Autonomías. Tampoco tenía muchas ganas de hablar con ella. Porque claro, ¿para qué diablos le pagamos pasajito a Sao Paulo? ¿Para que venga a hacer turismo? ¿Para que venga a hacer proselitismo? ¿O para que venga como alma en pena, que es su estilacho, a gastar plata pública, que estoy segura que es plata pública, viáticos y pasajes, y si no, ella misma que venga a rendirnos cuentas? Bueno, así salgo del palco oficial. Y esta es nuestra bitácora de viaje, compartiendo el viaje a Sao Paulo, a la Bienal de Arte de Sao Paulo, con todos y todas ustedes. A mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Sabe de quem tô falando? Pura, pura, pura. Ahora sí venimos al stand. Este es un stand del Estado boliviano. Aquí es el consulado de Bolivia. Ya, ¿y qué es lo que están repartiendo? Panfletos de los requisitos del Mercosur, informaciones generales del nuevo consulado y la propuesta que el Evo Morales está haciendo en Bolivia. O sea que ustedes están haciendo proselitismo político desde el consulado de Bolivia en Sao Paulo en el stand. No, claro, usted está repartiendo el plan de gobierno de Evo, es vote por mí, vote por mí. Eso es propaganda política, compañera. No, solamente los requisitos del acuerdo del Mercosur. Miren, les explico. Estos son los requisitos del acuerdo Mercosur. Informaciones este es la información. Y este es el plan de gobierno del Evo. Esta es la propaganda política. Esos son lo que nos han mandado desde allá para hacerlo. Pero se llama propaganda política. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 22. O sea que ya tiene edad para darse cuenta que esto es propaganda política. Ya. ¿Le parece bien? No, solamente repartimos para que tengan el conocimiento. Es proselitismo político, compañera. Gracias. Bueno, y aquí una persona ya, me imagino, responsable del stand del consulado boliviano, ¿verdad? ¿Cuál es el cargo que ocupa? ¿Por qué no quiere hablar? Estoy mal. Bueno, se hace la que no puede hablar. Disculpe, para Radio Deseo en Bolivia, ustedes están en un stand estatal, yo soy de una radio, de un medio de comunicación. Quisiera hacerle algunas preguntas para que el pueblo boliviano, aquí vive un millón de bolivianos, conozca lo que ustedes están haciendo. ¿Por qué se está distribuyendo propaganda del MAS? No tiene ni la gentileza de responder. Simplemente me hace a un lado y se retira. Pura olho, pura olho, pura olho, pura olho, pura, pura. Fotocopia de carnet de identidad boliviano tuyo, fotocopia de carnet de identidad boliviano del papá. ¿Son casados? Entonces, tres testigos, fotocopia de carnet o eres yo brasileño, puede ser brasileño, hermano, tío, primo, lo que sea, pero tres testigos. Con la fotocopia de todos esos documentos, haces tu agendamiento en el consulado directamente, ¿ya? No en Coimbra, en Ana Rosa. Lamentablemente por este año no están agendando más, solamente el año que viene. Pero el agendamiento es con pura fotocopia. El día que esté marcado ya van todos con los originales. La doble nacionalidad. Estamos escuchando a la única persona que veo en todo el stand del Estado boliviano trabajando. Pues certifica de Bolivia y aquí también tiene otro, así dos ya tiene. Y como ya lo tengo. Te voy a ser sincero, lo que has hecho es perjudicarle la vida a tu niño. No tienes que hacer eso. ¿Hay cómo solucionar? Hay. Pásate por el centro boliviano y yo te voy a asesorar completamente bien para que puedas arreglar toda esta situación. ¿Por qué? Si vos vas al consulado, ellos están en la obligación de denunciarte y puedes ser presa. ¿Se puede arreglar? Sí. ¿Cuáles son los procedimientos? Haces doble nacionalidad para él y él va a salir con doble partida. Cuando salga con doble partida va a ser el trámite administrativo para eliminar la partida boliviana y para que se quede en la consular. Ahí vas a arreglar la documentación de él. Él va a ser boliviano, va a ser brasilero por nacimiento y boliviano por parte de padres. Esa es la forma correcta. ¿De acuerdo? Entonces, mira, te voy a dar esto. Te pasas por el centro boliviano que está ubicado en la calle Coimbra. ¿Conoces la calle Coimbra, verdad? Vas ahí y yo te voy a asesorar completamente gratuito para que puedas hacer todo eso. Ya. ¿Listo? Cualquier otra duda, pregunta, mi nombre es Franklin. Quebra pra chuchu, vai. Atola, atola, atola. DJ solta o canguru. Compañero, le he escuchado asesorar en temas que son muy importantes para documentar a los niños y las niñas a una compañera. Lo veo que es el único que trabaja acá. ¿Usted quién le paga su sueldo? ¿De quién depende usted? En realidad el Centro Boliviano es una entidad privada. No es una entidad pública ni tenemos alguna ligación con el gobierno boliviano. Es una idea que ha nacido de un empresario brasilero, inspirada en los centros de apoyo al inmigrante, al extranjero que hay en España, en Madrid. Ahora, usted está haciendo el trabajo que debería estar haciendo el consulado. Pues sí, lamentablemente sí. Los motivos... no soy la persona indicada como para decir eso. Pero me indigna, usted está persona por persona explicando, lo veo... muy activo, hablar parece que no cansa, pero cansa, porque yo soy muy habladora y sé que cansa. Y los del consulado están simplemente repartiendo propaganda política. Bueno, ¿qué podemos decir? El silencio lo dice todo, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que estás atendiendo? Por ejemplo, hoy día o en general, hoy es un sábado, ¿es tu día de trabajo? ¿Es un extra que estás haciendo? Bueno, en realidad vamos a atender hoy y mañana. Hoy sí, mitad del día es diario de trabajo y el resto será extra. Mañana o también hora extra. Ahora, con respecto a el mayor problema de la comunidad boliviana en el Brasil, más específicamente en Sao Paulo, es la falta de información. La falta de información genera muchos problemas. O sea, que lo que tú estás haciendo es un gran servicio. Aclararle a la gente dónde tiene que ir, cómo puede hacer, qué tiene que llevar. Claro. Porque, como le he explicado, la falta de información es lo que genera grandes problemas. El caso de la señora, por falta de información, ha cometido un error. Ahora, si ella lo dice a algún representante del órgano público, puede ser denunciada. Entonces... tiene que buscar asesoramiento de algún lado. Y el Centro Boliviano es el que se ocupa de eso. asesoramos en ese tipo de casos completamente gratuito, porque es todo personal y es todo en el consulado, pero nosotros les damos los pasos, le indicamos cómo hacer. ¿Qué es lo que el consulado no hace? Uno llega al consulado y es como llegar a un platillo volador, no sabe por dónde empezar. Exacto, porque tú tienes que llegar al consulado sabiendo lo que tienes que hacer. Si llegas sin saber lo que tienes que hacer, normalmente eres mal tratado. De nada. DC 103.3. Bueno, y en este mismo stand vemos un señor con el Tribunal Electoral Sao Paulo, David Encinas Polo. David, ¿qué estás haciendo? Estamos dando información a la comunidad boliviana que ha venido a este lugar, no para que se enteren que el 12 de octubre es las elecciones generales. Ahora, David, no por subestimar, yo tampoco es que estoy todo el día mirando el stand, pero del poco tiempo que estoy mirando veo que nadie se acerca. Sí, lo que pasa es que tenemos un grupo de 6 personas que se están repartiendo en distintos lugares y vienen cada rato a llevar más, más material. David, ¿tú has venido desde Bolivia pagado por el Tribunal Electoral para hacer este trabajo o eres un boliviano migrante acá que te ha contactado el Tribunal Electoral? ¿Eres voluntario pagado? Soy un boliviano migrante que vive aquí en Sao Paulo, que he enviado mi currículum a Bolivia, entonces me han seleccionado. ¿Cuál es tu papel como Tribunal Electoral? Encargado del área de comunicación. Perfecto, entonces hemos encontrado a la persona exacta. David, en esa mesa que está a 5 metros nuestro, están distribuyendo propaganda electoral y es una mesa pagada por tu chairo, por mi chairo y por el chairo de la que nos está escuchando. El Estado boliviano no puede hacer propaganda electoral para el Evo. Y tú aquí muy tranquilo, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿o qué? Lo que pasa es que ese estante no nos corresponde a nosotros porque es del... No eres tribunal electoral, el consulado está haciendo propaganda electoral. Eso nosotros no lo habíamos visto. En este momento vamos a llamar al coordinador, que es aquí de don Rolando, es el encargado del Tribunal Supremo Electoral, que está de Saquito. Él, entonces, cualquier pregunta debería serle relacionado a él, porque también él tiene mucho conocimiento con esta relación. Ahí me voy, gracias. Yo voy pro baile procurar un negro. Don Rolando, ¿verdad? ¿Cómo le va, doña María? ¿Me conoce? Lógico, a la señora la conozco desde hace mucho tiempo, María Galindo. ¿Cómo es de su hermano? Más conocida hermano que la papa frita. Mujeres creando. Señor, una pregunta. Me indica el compañero David, encargado de comunicación, que usted es el responsable del órgano electoral acá. Del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, en esta misma carpa, funcionarias del Consulado de Bolivia están distribuyendo propaganda política de Evo Morales. ¿Y usted mismo? No creo que sea propaganda aquí política. Aquí está, yo le muestro. 12 propuestas para vivir bien, Evo Más Álvaro, 2015-2020. Movimiento al socialismo. Esto es propaganda política. Sí. Vamos a percibir eso ahí. Es el programa de gobierno. Ya. Yeah. La funcionaria del consulado, porque a esa señora le está pagando. Usted con su chairo, yo con mi chairo, la gente que nos está escuchando con su propio dinero, eso no es legítimo. Ya, esta carpa es comunitaria. Es una empresa que nos ha proporcionado a todos. Tanto que aquí está el señor, que es una cooperativa. Pero el problema es otro. Sí. El órgano electoral está encargado de supervisar que no se use bienes del Estado para propaganda política. Y funcionarias del consulado están distribuyendo propaganda política. Vamos a tomar cuenta eso. ¿Qué es lo que va a hacer? Voy a conversar con el cónsul sobre esa posibilidad de poder retirar eso inmediatamente. Inmediatamente mañana. Probablemente hasta mañana va a ser porque... Pero mañana ya no hay feria. Hay aquí en otro lugar también. Bueno. ¿Ya? O nos aguantamos así nomás es. Que cada quien haga lo que quiera. No se trata de eso. Es muy bueno, muy así relevante esa observación que usted hace. Es muy beneficioso para nosotros y así que aprendemos. Pero es real lo que le estoy diciendo. O sea, a mí, porque probablemente usted no haga nada, pero lo que le estoy diciendo no es falso. Eso es lo que me importa para mis oyentes. ¿Quiere que vayamos a comprobarlo? No, si usted me está... No, es que quiero que lo verifique visualmente de cara a mis oyentes. Sí, ya lo estoy viendo aquí. Lo está viendo. Están en su cara de usted, están repartiendo propaganda electoral. No lo había visto esto realmente. Esto sí, esto no es propaganda electoral. Claro, lo que pasa es que lo están mezclando con información del Estado. Eso es más grave todavía, porque están confundiendo a la gente. No creo. Claro, pues señor, mire, son tres papeles. Uno es, en color del MAS, requisitos para el acuerdo Mercosur. El otro es, y capaz que hayamos pagado, el otro es celebración de los 189 años del Evo como presidente. Y esto es del MAS y PSP, las 12 propuestas para vivir bien, es propaganda electoral. Esa es 2015. ¿Es o no? Estoy viendo que realmente está apareciendo ahí algunas insinuaciones sobre eso. No es insinuación, señor, este es el programa de gobierno para votar por Evo. Bien. ¿Qué hagan nomás, no? No, vamos a... Son dueños del país, ¿no? No son... No, porque nosotros somos la parte... Tienen derecho de pisotearnos, hacer lo que les da la gana. Somos dos... Sí, pero estamos... Señor, diferentes. Usted es el órgano electoral. Exactamente. A esa señora le estamos pagando con los impuestos. Ya. Que luego le pague de su plata para hacer propaganda. No, yo no sé cómo están haciendo eso. Pero están haciendo, ahora, pues, si son funcionarios del consulado... Voy a pedir al consulado que se tire. ¿Ya? Voy a pedir. Y esta es nuestra bitácora de viaje, compartiendo el viaje a Sao Paulo, a la Bienal de Arte de Sao Paulo, con todos y todas ustedes. Bueno, y aquí hay un supermercado donde vemos corazoncitos de arroz, tunta, ají, papa, ají colorado, ají amarillo, cañagua, quinoa, pasancalla, maní. Bueno, es como si estuviéramos mero mero en la tierra, ponchitos, llamitas, dulcecitos, hay de todo para comprarse. Los kioscos de empresas de envío de dinero son cualquier cantidad. Compañero, una pregunta, por favor. ¿Cuál es el porcentaje que cobran por envío de dinero a Bolivia como empresa? 4%. En 100 reales, 4. 4%. O sea que si alguien manda 500 reales, ustedes le bajan 20 reales. Ahora sí responde, sí. O sea, que aquí están los millones. Oi? Ustedes ganan millones. Vê com ela, porque eu não sei direito. Fala com ela que eu não sei direito. Fala com ela. ¿Cuál es la comisión que cobran por el envío de dinero? Mas você cliente? Que você quer? Radio Deseo de La Paz Bolivia. Nossa, não tô entendendo o que você está falando. ¿Cuánto cobran de comisión por el envío de dinero a Bolivia? Depende de cuánto você va a enviar. ¿Cuánto hay? Es un porcentaje, ¿sí? Isso. ¿Cuál es el porcentaje? Depende de cuánto a persona va a enviar. Si mando 500 reales, ¿cuánto me cobran? Mas você é de alguma empresa? Não estou entendendo. Como un individuo, como persona, si envío 500 reales a Bolivia, ¿cuánto me cobran de comisión? Eu não posso te falar isso agora. ¿Por qué? Você está me abordando, não estou entendendo. O que você quer? Você é de algum jornal? De onde que você é? Licença. É uma rádio em Bolívia. Estou haciéndote uma pergunta informativa. Se hace la loca e se va. Puedo hablar contigo? Gracias, compañero. ¿Cuál es el porcentaje que cobran por envío de remesas? No, por el envío a Bolivia. Depende, ¿no? Depende la... Sobre 500 reales, ¿cuánto cobran? 4% hasta 4% lo mínimo. Ya, 4%, o sea, 20 reales sobre 500. Ahora, en Bolivia no se paga en reales, ¿se paga en bolivianos o en dólares? Dependiendo del banco allá en Bolivia. A ver, algunos bancos pagan en bolivianos, pero mandando de aquí a en boliviano, ¿no? Y además el migrante, la migrante pierden el cambio, ¿verdad? Allá en Bolivia sí. En el cambio el banco siempre va a ganar, si es que cambia en boliviano. Si es que manda aquí en dólar, siempre va a el banco va a ganar. Pero ustedes hacen el cambio automático antes de mandar. Aquí mandamos, sí. Antes de mandar ya se cotiza de acuerdo al dólar aquí. Pero allá depende del banco ya. O sea que estas empresas se están haciendo millonarias sobre las espaldas sudadas de bolivianos y bolivianas. No sé, la verdad no sé, porque uno necesita mandar. Tampoco aquí el consulado hace nada por los bolivianos, ¿no? Si él no hace nada, nadie va a hacer nada, peor las empresas privadas de aquí de Brasil. Veo que distribuyen condones, ¿son gratuitos? Los condones son gratuitos, que trae la prefectura. He estado en esta entrada folclórica gigante más o menos 3 horas. Me voy haciendo un borrador de conclusiones. La primera conclusión: las exiliadas y los exiliados del neoliberalismo en Bolivia no son una realidad del pasado, sino que son una realidad del presente. Partir con la mirada triste, y morir como una espina amarga clavada aquí en mi pecho. La segunda conclusión, en borrador, por supuesto, pensando en voz alta: la comunidad de bolivianos y bolivianas en Sao Paulo es una comunidad brutalmente heterogénea y es una comunidad donde tienes a la persona recién llegadita, que no sabe ni portugués, a la persona que ya tiene segunda generación nacida acá en Brasil y que tiene vínculos bastante lejanos y muy relativos con Bolivia. Tienes también al empresario, a la empresaria que tiene su propio taller y que trabaja para sí mismo. Tienes al empresario y a la empresaria que tiene su taller y que hace trabajar a sus parientes provincianos y pobretones bolivianos para él. O tienes al boliviano o la boliviana explotada por un coreano o por una persona que no sea boliviana. En todo caso, parece ser que esta realidad de textileros bolivianos y bolivianas es una realidad muy compleja, donde también están la mano de transnacionales, trabajo a destajo, trabajo que se llama maquila, trabajo que es o 12 horas al día, por mes, por semana, o que te pagan por prenda. ¿Cuál es el gran anzuelo que tienen para los bolivianos y las bolivianas? La ausencia de trabajo en Bolivia y la dotación de vivienda y alimentación en el mismo lugar de trabajo. Solo quisiera volver a ver mi tierra otra vez. Solo quisiera volver a ver mi tierra otra vez. Me retiro de un recinto que no huele a orines en absoluto. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 baños públicos, un baño ambulante para personas con discapacidad. Los baños están en perfecto estado, la gente está ni siquiera haciendo cola, pero los está usando permanentemente. Hay personas que están recogiendo la basura todo el tiempo. Nada que ver con la forma como manejamos las entradas en Bolivia, las entradas folclóricas, que cuando te vas a los márgenes todo huele a orín, porque en un lado te están vendiendo la comida y en la espalda de la carpa están orinando. El manejo acá es mucho, pero mucho, mucho más, más limpio. Puede depender de la municipalidad de Sao Paulo, del deseo de los bolivianos de que les presten este recinto un año y otro año y otro año, o de ambas cosas al mismo tiempo. tercera conclusión. Los burócratas nos cuestan muy caro y nos sirven para bien, bien poco. Para ustedes, desde Sao Paulo, esta suerte de radio documental, a mitad radio documental, a mitad crónica, haciendo un esfuerzo por seguir produciendo para La Loca Mañana, por no romper este vínculo que cuesta tanto esfuerzo construir, y también haciendo un esfuerzo por hacer una conjunción que parece difícil. Estamos en Sao Paulo para el montaje de nuestro espacio en la Bienal de Arte de Sao Paulo. Eso supone supuestamente un circuito relativamente elitario, muy ajeno a la comunidad boliviana de costureros y costureras ilegales, pero nosotras sabemos juntar una punta con la otra y hallamos que ese esfuerzo es altamente subversivo. Conclusión final. Mujeres Creando es una llave que abre mil puertas. Quiero agradecer, y quiero agradecer sobre todo a la vida, la gran cantidad, pero es que les digo que a mí me ha costado circular sin detenerme más o menos cada 5 minutos frente a la solicitud de sacarnos una foto, de mandar un saludo, de tener un abrazo. Nos han reconocido hombres y mujeres de todas las edades. Básicamente la gente quiere hablar con nosotras, nos reconoce como luchadoras, nos reconoce como gente que está aportando al país, nos reconoce como gente con la que vale la pena hablar. Y eso no tiene precio. Gracias, gracias, mil veces gracias a la vida. Solo quisiera volver a ver mi tierra otra vez. Y ya saben, no vendemos nuestras ideas. Y estamos por eso, en Sao Paulo, en la Bienal de Arte de Sao Paulo, sin hacer ni una sola concesión. Yo solo quiero volver, aunque no tenga trabajo, aunque no tenga un amigo, aunque no tenga un amor a mi lado, yo solo quiero volver. Y esta es nuestra bitácora de viaje, compartiendo el viaje a Sao Paulo, a la Bienal de Arte de Sao Paulo, con todos y todas ustedes. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo.